Murmullos del Silencio, del observador es independiente, pero aquí ve a través de la lente de la actividad neuronal. El único equilibrio es la libertad. La inmortalidad no requiere ser buscada, se encuentra dada desde siempre. Por ello, la responsabilidad es alimentar de belleza al espíritu. La búsqueda es la armonía, el encuentro es con el ser esencial, aquel que trasciende cualquier impresión sensible. El mayor misterio es la experiencia. No existe el azar, no se toman decisiones, todo está entrelazado dentro de una red hipercompleja de relaciones. El mundo es una matriz de interacciones entre conciencias. Todo es señal, enseñanza para el que sea capaz de despertar. Ninguna palabra que alguien nos comunica es azarosa. Todo funciona en dirección a la plenitud consciente y todo es lección por aprender. En el punto final somos un solo ser. La experiencia religiosa es la plena aceptación de la existencia de un orden trascendente en el que no cabe el azar. Si la cuarta dimensión es el eterno presente, la quinta es las relaciones humanas. La conciencia es el todo en cada instante del presente. Cuando la conciencia es libre, cuando la sensibilidad es óptima, somos lo que el universo es. En última instancia, todo es manifestación de la estructura cerebral, la que a su vez es un modelo de todo el universo. Cuando vemos, nos vemos a nosotros mismos. Cada imagen, sonido, sensación táctil, sabor, contiene todo el conocimiento, siendo cada uno de nosotros la representación del estado total del universo en un instante dado. No se puede más que asegurar que nuestra esencia es la perfección. El cerebro es el matraz cabalístico del ser. El observador es una personita que se escandaliza por las estupideces que el cuerpo hace. El mundo real se localiza más allá del pensamiento. Desde un punto de vista lógico, todo puede llevarse al sinsentido. Por ello, la verdadera vida trasciende en la razón. En el despertar se van abandonando antiguas ilusiones hasta encontrar lo incambiable, lo sin nombre, lo eterno. El encuentro con uno mismo es la eternidad. Ningún placer temporal se acepta como real cuando el ser se ha visto a sí mismo. En un nivel de conciencia se habla con el hombre, en otro con el mundo y cada sonido adquiere significado. Este es el verdadero sentido de la sincronicidad. El diálogo total con el mundo trasciende toda lógica estructurada y es una función del verdadero observador. La sincronicidad siempre está. Solo se requiere despertar para darse cuenta de su existencia. Nada que no provenga de la experiencia directa puede ser considerado como verdadero conocimiento. La libertad interna es esencial para reconocer la sabiduría del universo. Sin ella todo se introduciría a una estructura limitante. Todo es transformación y el pensamiento aparece desde la primera interfase del espacio con el cerebro. Al ponernos en contacto con un nuevo nivel de la realidad, tendemos a vislumbrarlo a través de la lente de nuestra historia personal. Lo que es en sí mismo no puede ser conocido mientras no se trasciende la genética y la historia personal. Los símbolos, el lenguaje, el pensamiento y la experiencia en sí dependen y están dados por las morfologías energéticas de campos en interacción. En el silencio está la respuesta. El asombro de la creación de la experiencia es el asombro por todo. Bella energía es el pensamiento en la esencia. Bella porque conecta con el ser. La conciencia de unidad con el todo se puede adquirir como se adquirió la unidad corporal. El bebé lanza una orden y su brazo le contesta. El chamán lanza una orden y las nubes le contestan. Unidad de cuerpo y unidad del todo. Pero también la unidad se adquiere por el pensamiento. Cualquier objeto es un proceso y un pensamiento. Todo se transforma a través nuestro y adquiere forma. Por ello, el amor es la creación más absoluta. Sentirse siendo es el mejor de todos los sentimientos. Al caminar, nos pisamos a nosotros mismos. Pachita fue una de las más grandes chamanes de México. Este libro describe las experiencias que el autor tuvo la oportunidad de vivir al lado de esta extraordinaria mujer cuyo único motivo para vivir era ayudar a su prójimo. Pachita poseía un control extraordinario sobre la materia y la energía. Era capaz de realizar operaciones quirúrgicas tales como trasplantes de órganos en las cuales objetos y órganos biológicos se materializaban a partir de la látice del espacio-tiempo. No existe parte alguna de este libro que haya sido resultado de la fantasía o la imaginación. Lo que el autor escribe sucedió exactamente tal y como este libro lo describe. Es un libro verídico y real en su totalidad y en todos sus detalles. El libro incluye una serie de fotografías, sin retoque alguno, amablemente donadas por Pedro Romaniuk. Muchas gracias por escuchar.